desierta por la se mueve detrás del Big Bang, luces hacia ningún lado. Somos el tiempo, un sueño, el azar. Nada está claro ni a salvo. Así, sin remedio, así natural. Así va la vida, tan incierta, fugaz y voraz. Tan desordenada, desproporcionada, tan inesperada, desafortunada, tan irresistible, tan imprescindible, tan preciosa, tan sucia, tan bella, tan puta. Así es la vida, así llega un día, y así como viene, se va, se va. Así natural, así va la vida, tan incierta, fugaz y voraz, tan desordenada, desproporcionada. En Más Vale Magazine estamos hueveando, estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Pero, ¿cómo? Miércoles 23 dice que me tome Franco. ¿Mañana miércoles o la semana que viene? Porque la semana que viene miércoles es viernes. Sos un tonto, porque un páncreas creo que no es un órgano. Tipo, los órganos son los brazos o los pies. Mira, tú por si acaso tienes el número del 911, porque que lo estamos buscando desesperado y nadie lo tiene para cualquier emergencia. Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. Bueno, estamos en un poco pasaditos de tiempo, en realidad. Así que parece que lo que podemos hacer, si estás de acuerdo, Oscar, es iniciar este tema y dejarlo para, no sé, para la semana próxima, ¿sí te parece? Sí, o más adelante, sí. Bueno, adelantá un poquito de lo que ibas a hablar, digamos. Dale. Por la musiquita esta. Claro, justamente me quedé pensando en la musiquita que claramente tiene que ver con México, ¿no? Claro. Vamos a hablar de alguien, de una personalidad mexicana. Hay un poeta y un dramaturgo, pintor y demás, que fue Jean Cocteau, que dijo: tanta y tan intensa es su hermosura que duele. Mira. Y también tengo palabras la descripción que ha hecho Elena Poniatowska sobre esta persona. Elena Poniatowska, hemos sabido de ella a través de Julia Butet, cuando nos trajo un texto de esta escritora mexicana. Elena dice lo siguiente: camina como las fieras, desplazando a su derredor ondas misteriosas. A veces se encabrita sobre sus botitas de charol, y uno la sabe peligrosa, rebelde, fogosa,

Ajá. Ella estaba de espaldas, Oscar, de espaldas a la cámara, y de pronto giraba y era un primerísimo plano. Claro. Tremenda, tremenda, Oscar. Claro. Tremenda. Bueno, esta fue María Félix, una mujer con corazón de hombre. Sí, muy, muy bien, muy interesante. Ya nos pasamos de horario, no importa. Vamos a agradecer a todos, por supuesto, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y en la aplicación de Monk, acá me pasa un mensaje Nacho de María Laura. Dice, ayer remixados, hoy más vale tarde, remixados es un programa de Radio Monk. Me voy armando la agenda de Monk, muy buena programación. Gracias, María Laura. En nombre de ella, gracias a todos.